Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Hola, cabros. Soy Aranco Rock, este se llama Los Pacos Son Bastardos. Bastardos del presidente, bastardos del empresario, bastardos del presidente, bastardos del empresario, bastardos del presidente, bastardos del empresario. Ellos están, ellos son los que matan sin razón. Ellos están, ellos son los que matan sin razón. Ellos están. Presidente, bastardos del empresario, bastardos del presidente, bastardos del empresario, bastardos del presidente. vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Ya pues, oye, pero oye, la tecnología en oportunidades, ¿cómo nos vence? ¿Cómo nos va venciendo la tecnología, queridos compas, cuando ya no te funciona algo, cuando hay una aplicación que no te abre, cuando hay algo que se te queda pegado? Oye, qué apestoso estar esperando así como para que te suelte. Qué lata eso, ¿le ha pasado, no? Me imagino que sí, pues queridos compas, ya estamos comenzando ya una nueva jornada, una nueva semana, un nuevo programa. De lo que es contra Babilón, pues queridos compas, contra porque somos contra, pues estamos en contra de la corriente. ¡Ah! ¡Qué ingeniosos que somos! Ya, queridos compañeros, estamos comenzando ya una nueva jornada, un nuevo programa más de lo que es contra Babilón durante esta semana, obviamente metidos en la pandemia, metidos en la cuarentena, metidos en todas las gobiernicosas, obviamente el gobierno con todo su circo. Ya el día de hoy tenemos bastante información, queridos compas, tenemos comunicados, tenemos audios contrainformativos, tenemos una que otra actividad también que se va a estar realizando. Y la vamos a estar dando obviamente también en un ratito más. Y obviamente audios contrainformativos como siempre los tenemos, porque preferimos que los audios y la música hable por nosotros, ya como siempre lo hemos comentado. Comenzamos con la buena música. Obviamente la buena música siempre es lo que van a encontrar acá. Pueden encontrar pura weá nomás en este programa, pero no, bastantes equivocaciones. Ya nos demoramos en empezar el día de hoy, pero bueno, ya estamos acá, ya estamos en el aire hoy, funcionando, ya esperando que nos suelte esa maldita aplicación que suelte, que se quedó pegada. Qué lata eso cuando se queda ahí como dando vuelta y no te abre nunca, ¿sí o no? Y más encima en un programa en vivo, eso no puede suceder. ¡Ah! ¡Sale color! Arauco Rock, pues queridos compas, con ya un himno de lo que es el estallido social, ya un himno de lo que es la revuelta popular, con los Pacos son bastardos. Ya los compañeros ya de ahí estaban ahí, pero todo el rato en Plaza Dignidad y tocando los compañeros de Arauco Rock. Junto con eso también se estuvieron realizando ya el último ya de lo que eran las manifestaciones emblemáticas en la Plaza Dignidad. Se estuvieron realizando también tocatas, obviamente, donde se estuvieron presentando algunas bandotas punquetas, ya, y presentándose directamente ahí en la Plaza Dignidad. Y en conjunto con la música, obviamente, que tocaba también y que toca Radio Plaza Dignidad, queridos compas. El día sábado, de hecho, se estuvo realizando una radiotón. Ya, una radiotón con respecto a los 6 meses conmemorando, celebrando lo que son los 6 meses de desde el 18 de octubre de lo que es este nuevo despertar de los chilenos, este nuevo despertar del pueblo, queridos compas. De alguna forma, siempre en diferentes conversaciones, el pueblo no es que haya estado dormido, o no sé cómo llamarle en realidad, pero habíamos muchos de que sabíamos obviamente lo que estaba pasando y todo el tema, pero como que el 18 de octubre cambió totalmente este puto país y se dio cuenta, y la gente obviamente se dio cuenta de que no, porque las cosas no estaban bien. Y desde ahí comenzó un Chile 2.0, un pueblo 2.0, ¿ya? Donde nos dimos cuenta de que nos estaban metiendo el dedo en el ojo todo el puto rato, ¿ya? El dedo, dijimos, obviamente, para no estar diciendo otra grosería, ¿no? Así que eso, pues, cabros. Y todavía se mantiene, solamente que ahora estamos guardándonos para después salir, obviamente, con todo el nehuempo, ¿ya? Porque obviamente después se viene, pero con cuáticas, y arránquense hoy. Ya, cuando suene esta música, vamos a dar de inmediato inicio a los saludos correspondientes a cada una de las radios cómplices de la contra. Día, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas nacimos y participamos dentro de lo que es Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, también descarga la aplicación gratuita a través de Google Play. Radio Nehuen, queridos compas, búsquenos como Radio Nehuen. También tenemos ahora canal Facebook, ¿ya? Tenemos el Facebook, obviamente el fanpage. Junto con eso tenemos en YouTube, también tenemos un canal, ¿ya? Búsquenlo como Radio Nehuen. Les va a aparecer una Radio Nehuen que es de Argentina, pero no, son otros compañeros también que tienen su radio online, pero nosotros somos Radio Nehuen. Y Radio Nehuen de acá, po. Tienen que buscarlo con el logo que tenemos, pues, cabros. Ahí estamos. queridos compas. Saludamos también a los compañeros de la radio Placeres de Valparaíso, para todos los vecinos porteños, queridos compas, a través del 87.7 de la frecuencia modulada, allá en todos los cerros de Valparaíso. Sábado 23 horas sonamos ahí a través de la radio Placeres, radioplaceres.cl. Desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas, la radio web artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario Casandras. Jueves 10 de la mañana y domingo 12 horas, casandras.org. En Radio Curruf, la señal del viento, directamente desde el Wolmapu, sonamos a través de radiocurruf.org. Ahora estamos sonando miércoles 22 horas en directo y retransmisión los días viernes desde las 18 horas a través de la Curruf. Desde Panamá nos sintonizan a través de Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, queridos compas, Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en hora de Madrid, que vendría siendo como un sábado tarde-noche, queridos compas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de Radio Monte Águila, on-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Viña del Mar Alto, ahí en Reñaca Alto, compas, y a través de www.radioextremo.cl, movilizando los sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes, sábado y domingo en horarios rotativos, 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, ahí en Buenos Aires. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México, sonando en la Zapote. Radio Ucal Libertaria, directamente desde San Fernando, para todos los vecinos de San Fernando, a través del 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días viernes desde las 23 horas, y espero también que se estén entrelazando los días miércoles, ahí no lo tenemos muy claro. Radio Ucam.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada, para todos los vecinos de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM desde Trelew, Argentina, 105.3 de la frecuencia modulada, y a través de radiosudaca.org. Viernes, 20 horas. Radio Manque de Rancagua, queridos compas, a través de radiomanque.org, viernes, 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, del barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días sábado, desde las 21.30 horas, y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días jueves desde las 18 horas, a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, queridos compas, todos los días viernes desde las 19 horas a través de rcbcortao.cl. RC, y los profesores de lenguaje dirían rcvo.cl. Todos los días viernes desde las 19 horas. Radio Agüita, queridos compas, directamente desde Concepción, agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando ahora a través de la Radio Agüita. Y por último, queridos compas, le vamos a dar el más grande de los aplausos también a los compañeros de la Radio Amaranto. Radio Amaranto desde San Felipe, sonando a través de amarantomedios.radiostream321.com, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando a través de la Radio Amaranto, queridos compas. Ya, muchísimas gracias por darnos el apañe. También una nueva radio cómplice se suma a las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Así que cada día somos más, y la idea obviamente es que seamos muchas más, esperando también la respuesta de una que otra radio también por ahí, que también los hemos ido conversando y convenciendo prácticamente, porque oye, pero qué güey, ¿sí o no? Ya, queridos compas, aparecieron las risas, jajaja. Ya, a propósito, obviamente, otro de los grandes temas, ya que sonaron justamente y que siguen sonando dentro de lo que es este, entre comillas, estallido social, que es de alguna forma la revuelta popular, como le llamamos nosotros, es Un Violador en Tu Camino. Ya, obviamente, esto, esta performance que crearon las Tesis, y obviamente que se estuvo replicando a nivel mundial, ya, y se está replicando a nivel mundial, ya. Vamos a ir a escuchar uno de los, que es el más poderoso, dentro de lo que son los temas que sacaron justamente del Violador en tu Camino. Son voces femeninas, pero voces femeninas metaleras. Así, pero power, así, pero acuática. Así, a lo Califón. Casi a lo Califón. Vamos a ir a escuchar a Vofemex, que son de alguna forma voces femeninas extremas. Vamos a ir a escuchar Un Violador en tu Camino, que es la versión metal, ya, pero cantada justamente por voces femeninas. Y luego vamos a escuchar a Resister. Este es un tema que ya sonó hace un par de programas atrás, si no me equivoco, de hecho, al finalizar la temporada anterior, ya. Vamos a ir a escuchar a las Resisters con un tremendo temón llamado Ya No Hay Mano, porque ya no hay mano con el patriarcado, ¿sí o no? Así que a mover la cabeza, cabrón, y después a menear también el esqueleto con un poco de ska hip hop, sonando la buena música acá. What?

Por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. No te tenata, o te auta, a toma. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Desde algún lugar de la comuna de Loprado, presentamos una publicación y este material audiovisual titulado Loprado en llamas. Un compilado de acciones en el marco de la revuelta registrada desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020 en la zona poniente de Santiago de Chile. En su mayoría, el material audiovisual que mostramos son de diversos gestos que han realizado vecinos organizados de algún sector de la comuna, mientras el detalle de estos se podrá encontrar en la publicación física y online. Las iniciativas van desde barricadas, propaganda y actividades, pero también participación de convocatorias más amplias, desde manifestaciones a cicletadas organizadas por vecinos que se mantienen activos y luchando en otras partes. También se han incluido archivos que han sido tomados desde la prensa y redes sociales. Finalizamos dejando este material libre como mínimo aporte para rescatar algunas partes de la lucha que se ha dado en nuestra comuna, ya que creemos en la construcción de la memoria a través de diferentes medios, por ejemplo la propaganda, sin ningún tipo de intromisión de organismos estatales. Todo pa' dentro, pa' dentro. Todo pa' dentro. Ya, queridos compas, ahí estamos de regreso. Ya comenzamos, obviamente, con los audios contrainformativos. Primero que todo, estuvimos compartiendo un material que nos compartieron los compañeros de la radio Juan Gómez Milla, ya a través de la red de medios de los pueblos, en la cual participamos también. Y nos estuvieron compartiendo, obviamente, porque se está celebrando el Día del Agua y de la Tierra, si no me equivoco, el día de hoy. Yo no tenía idea, estaba más perdido que la cresta. Pero se está celebrando el día 22 de abril. No me gusta dar muchas fechas porque obviamente en las radios cómplices sonamos en diferentes días y diferentes horarios. Pero bueno, justamente el Día de la Tierra, y justamente en base a eso también se está realizando la campaña del agua como derecho humano y de la naturaleza. Tenemos justamente acá un pequeño comunicado con respecto a esto. Campaña radial Agua para los Pueblos. Ya en el Día Mundial de la Tierra, Radio JGM y el MAT comparten el material de la de campaña Agua para los Pueblos por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Las luchas por la vida y por la defensa socioambiental surgidas desde los territorios han levantado diversas acciones en Chile, denunciando numerosos conflictos que afectan hoy a miles de comunidades enfrentadas a una matriz extractiva que se basa en el despojo de los bienes comunes naturales y del saqueo de los derechos sociales, megaminería, matriz hidroeléctrica, salmonicultura, derechos de aprovechamiento de agua, agronogeocidio y la explotación forestal, todos pilares de una estructura global de destrucción de la biodiversidad y la naturaleza. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que obviamente se conmemora y se celebra el día 22 de abril, múltiples organizaciones agrupadas en el Movimiento por las Aguas y los Territorios han levantado la bandera de defensa y recuperación de bienes comunitarios, articulando saberes y estrategias de lucha que se han levantado de norte a sur, ¿ya? Bajo el lema Agua para los Pueblos, la radio Juan Gómez Milla, la gran radio Juan Gómez Milla, ha preparado el siguiente material radiofónico que vamos a estar escuchando dentro de los próximos programas también y dentro de este programa, para la difusión de las resistencias socioambientales, ¿ya? Son diferentes cápsulas de audio, obviamente, para libre descarga. También las pueden encontrar a través de las redes sociales y a través de la radio Juan Gómez Milla. Pueden ingresar a la página también radiojgm.cl y la pueden descargar, de hecho, cabros. Por el derecho a la comunicación de todos, agua para los pueblos. Luego de eso también estuvimos escuchando la campaña por la libertad de los presos políticos de la revuelta, la cual Radio Nehuen, de hecho, está comenzando una campaña. Tenemos un video dando vuelta también a través de las redes sociales. ¿ya? Y que de alguna forma no es que hemos comenzado esta campaña, sino que nos estamos sumando a una campaña que se está realizando desde que comenzaron las prisiones, obviamente, los presos políticos de la revuelta desde el 18 de octubre. No solamente los presos políticos del 18 de octubre, sino que también hacemos extensivo todo esto, obviamente, toda esta campaña a los presos políticos desde siempre, compas, ¿ya? Ya sea mapuche, internacionales, nacionales y en todo sentido. De hecho, tenemos más información con respecto a eso también en un ratito más, que nos está llegando, de hecho, ahora, ¿ya? Vamos a ir mientras tanto, bueno, junto con eso, antes que se nos vaya también, con respecto al tema de estas campañas que se están realizando a través de la libertad de los presos políticos de la revuelta, también como programa nos vamos a sumar, pronto los vamos a tener colgado en las redes sociales también, lo que vamos a estar realizando online, ya, para que todas las bandas, todos los músicos también estén atentos ahí, porque vamos a hacer algo también en beneficio y en solidaridad con los compañeros presos. Junto con eso también todavía tenemos la rifa solidaria justamente que está dando vuelta a través de las redes. Suspendimos de hecho la fecha de tiraje. ¿Por qué razón? Porque obviamente nos faltan números que vender, y lo importante obviamente es que se puedan vender, así que cualquier tipo de información que necesiten, queridos compas, nos pueden escribir a través de las redes sociales o directamente a través del WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247, queridos compas, ya, así que ahí estamos en directo, de hecho, a través del WhatsApp contrababilón@gmail.com, que es el correo electrónico también, y a través Taco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, que son las redes sociales que manejamos ya como programa. Después agradecemos a los compañeros que nos enviaron justamente el tema para la difusión del documental Lo Prado en Llamas. Desde algún lugar de la comuna de Lo Prado presentamos una publicación y este material audiovisual titulado Lo Prado en Llamas, que es un compilado de acciones en el marco de la revuelta registrada desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 18 de marzo del 2020 en la zona poniente de Santiago de Chile. Bueno, y ahí obviamente continúa el tema del audio que estuvimos escuchando, que rescatamos justamente de lo que es este micro documental, este documental que muestra diferentes imágenes y videos de los compañeros en Lo Prado, en la lucha callejera, compas. Así que para que lo puedan descargar, también está a través de las redes sociales. Y si necesitan esto, también lo vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales para poder difundirlo, ¿ya? Así que esto, estamos de alguna forma metidos bastante dentro de lo que es el tema de los compañeros presos y con respecto al tema de la revuelta, obviamente, desde siempre. Junto con eso, compas, nos han estado preguntando, antes que se me vaya también, porque en oportunidades se me va la idea, nos han estado preguntando con respecto al tema del compilado que estamos armando, que es música contra tus balas, que comenzó justamente a raíz de lo que es la revuelta popular del 18 de octubre. Están los temas, ya los tenemos, estamos editando los temas para que suenen relativamente parecidos cada uno de ellos. Agradecemos, obviamente, aprovechamos de agradecer a cada uno de los músicos que nos envió su material. Junto con eso también está en edición la carátula del compilado, ¿ya? Nos hemos demorado, sabemos, ya, creemos de que hay otras prioridades que de repente son más urgentes, como por ejemplo el tema de los presos y la solidaridad con ellos, el tema de la pandemia obviamente nos quita tiempo, bueno, X tema obviamente, queridos compas, nos ha quitado un poquitito de tiempo y hemos tenido ahí un poquitito postergado el tema del compilado. Va a salir, ya, pero para que nos tengan un poquitito más de paciencia, queridos cabros, ¿ya? Ya, compañeros, vamos con la música. Esto va dedicado directamente a los presos, que es un tremendo clásico de Rip, ¿ya? Rip, una de las bandas punquetas emblemáticas también. Vamos a ir a escuchar el tema Presos, que también, obviamente, es emblemático este tema. Y luego vamos a escuchar a Erricados con G.A.S., con el tema Libertad a los Medios Libres. Si no me equivoco, ellos son de Rosario, si no me equivoco. Ya, no estoy tan seguro, pero si no me equivoco, son de Rosario. Así que vamos a ir a escuchar Libertad a los Medios Libres también, porque como medios libres, obviamente, también necesitamos la libertad y no a la criminalización, de lo que son los medios alternativos de comunicación, ya que para nosotros obviamente son los fidedignos, y esperamos que para usted, vecina, usted vecino, también sea de la misma forma. Música a esta hora. Esperando que llegue la sol.

te canto esta canción, esperando el día que me escape, te lleve a tu lado mi corazón. Ay, ay, ay, ay, Margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, te lleve a tu lado mi corazón. Entre rejas me tienen estos cabrones, por ser hijo de la revolución. Me cago en todas sus acusaciones, ellos saben que no espero su perdón. Ay, ay, ay, ay, Margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, te lleve a tu lado mi corazón. Te canto orgulloso de mi historia, que pasó de campesino a guerrillero, peleando a caballo por el monte, desde hace 4 años este enero, para luchar por la tierra y libertad, por las manos libres y por el pan. A unos cuantos compañeros, compañeras, unidos a la gente por nuestra dignidad. Ay, ay, ay, ay, Margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, que lleve a tu lado mi corazón. Nos hicieron 12 muertos, pioneros a todos los demás. Los guardias quedaron en el suelo, las balas empezaron a silbar. A nosotros nos hicieron 12 muertos, pioneros a todos los demás. Ay, ay, ay, ay, Margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, te lleve a tu lado mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! Septiembre 99, Encuentro Internacional de Directores de Policía en Madrid. El 29 de septiembre de 1999. Ya, queridos compas, ahí estaba entonces Pito Carcoma y Rodrigo Gallardo dentro de lo que es el espacio de Trova. Queridos compañeros, vamos a comenzar en forma inmediata con los comunicados. Tenemos hartos comunicados con respecto a la situación de los compañeros presos. Comunicado número 2, cárcel de alta seguridad. El día de ayer, junto a presos de otras cárceles del país, ante la vulneración de derechos que como privados de libertad tenemos, nos declaramos en huelga hambrienta en la cárcel de alta seguridad, como medida de presión para que el gobierno adopte medidas urgentes sobre la realidad carcelaria. Como presos, no desconocemos el hecho de que se haya instaurado la ley de indulto conmutativo para un grupo selecto de presos sobre los más de 45.000 que hay, que hoy estamos encarcelados. Ante la indolencia y el abandono por parte de los legisladores con los presos y la finalidad de evitar una masificación de la pandemia al interior de las cárceles, exigimos lo siguiente: el cambio inmediato de medidas cautelares para todos los imputados que se encuentran en prisión preventiva, que se agilicen los procesos de obtención de beneficios intrapenitenciarios para todos los presos que cumplen los requisitos base, que se derogue el decreto ley 321 que regula los requisitos para la postulación de la libertad condicional y que se aplique desde su promulgación y no desde la forma retroactiva. Número 4, que se busquen formas en las que se pueda cumplir las condenas en el medio libre bajo ciertos parámetros y para personas con discapacidad, enfermos crónicos, conductas intachables, etc. Presos de la cárcel de alta seguridad en huelga hambrienta, queridos compas. Junto con eso también tenemos más comunicados, unidos para luchar. En un esfuerzo para unificar la lucha de todos los presos políticos, surge la iniciativa de una declaración conjunta que sirva a este objetivo. Llamamos a difundirla y a que se sumen todos aquellos que no alcanzaron a enviar su adhesión y aquellos que quieran, no llegamos con este comunicado. Es básicamente un comunicado en el cual también estamos inscritos y estamos participando y estamos firmando justamente este comunicado. Marri Marri con Puché, el COVID-19 ha dejado en evidencia la pobredumbre internacional y nacional sobre lo que se sostiene en la economía. Creciente desigualdad donde el virus afecta de manera desigual según si es que usted es pobre o rico. Más fuerte aún nos golpea a los presos, tanto en el mundo como en nuestro país, quienes prácticamente están esperando que la suerte los acompañe y no mueran entre rejas. Esto afecta doblemente a todos aquellos prisioneros políticos quienes están privados de libertad precisamente por luchar en contra de la desigualdad económica y social que sostiene este estado terrateniente y feudal. Presos políticos existen en todas partes del mundo y que existen la lucha popular. Prisioneros políticos chilenos y mapuche, anteriormente a la llamada revuelta de octubre, miles en medio del último ciclo de revuelta popular y decenas de prisioneros políticos mapuche actualmente privados de libertad. La cárcel es un lugar donde el Estado lleva a nuestros compañeros para golpearlos, intenta quebrantarlos, ya, ideológicamente, para que queden en el camino de la lucha y salgan de ahí como arrepentidos y no como combatientes, como Weichafe. Varios esfuerzos, porque el mapuche que ha estado en medio de la lucha puede perderlo todo, menos la dignidad. Es por esto que el Estado no ha podido acallar las expresiones de lucha. Por eso, el preso político le corresponde resistir y no doblegarse. A quienes luchan afuera de los correspondientes, les corresponde obviamente prestar todo el apoyo y solidaridad sin límites ni reservas para que el preso no decaiga y se mantenga digno. Y no abrir brecha alguna para que Gendarmería, institución nefasta, divida el movimiento ya existente entre los prisioneros políticos. Ahí continúa justamente este comunicado. En este sentido ya hacemos un llamado a levantar la consigna libertad a todos los presos políticos. No permitamos que mueran al interior de las cárceles. Esto fue editado, fue enviado justamente para su difusión el día 17 de abril, en la cual firman muchísimas agrupaciones, entre ellos también diferentes medios alternativos de comunicación. Así que, bueno, ahí estamos metidos también. Junto con eso también tenemos, queridos compas, el comunicado de algunos presos anarquistas. Estas palabras nacen del módulo 14 de Santiago 1. Les escribe un puñado de presos de la revuelta. No representamos a nadie ni hablamos por todo el módulo. Creemos que estas aclaraciones son necesarias por la dañina romantización a la que la calle y la lucha le ha dado a este módulo de manifestantes. Los ánimos de lucha no solo se disolvieron en la calle, tienen un efecto real en la capacidad de coordinación entre nosotros y al exterior. Y el exterior, pese a esto y nuestras propias incapacidades, nos aunamos a una afinidad antiautoritaria a algunos de nosotros. Con esto en mente y a pesar que es una situación embrionaria de prisión política, creemos importante sacar algunas voces a la calle y aclarar algunas cosas. Los que adherimos a estas letras lo hacemos con nuestra convicción de lucha intacta y dispuesta. Pensamos que la batalla dentro y fuera de las cárceles es una necesidad del presente, pese a la adversa situación de salud que es usada por el poder como excusa para militarizar aún más nuestras vidas, sometiéndonos con nuevas y viejas herramientas al perverso control del Estado y las multinacionales, que solo están empeñadas en defender al sistema que les genera ganancias. En este contexto, es por eso que un grupo de valientes reos iniciaron el movimiento huelguístico pacífico dentro de los penales. Nuestra solidaridad y fuerzas están con ellos, pese a que no nos pudimos sumar como módulo a la movilización. Usaremos otras herramientas para solidarizar con este escenario, ya que toca la dignidad y el corazón de todo espíritu privado de libertad. Y esto no puede llevar el sello de la indiferencia ni de la omisión. La lucha es aquí y en todos lados, aunque nos hace ruido la contradicción de pedir soluciones a las mismas instituciones que nos mantienen cautivos, la urgencia del mejoramiento de las condiciones de vida y la necesidad de descongestionar las cárceles no nos dejan sin opinión ni parte. Mientras no podamos demoler la raíz, la sádica institución penitenciaria pública o concesionada para mayores o menores, creemos que nuestra lucha como presos se tiene que dar por esto y por la libertad de todos los presos contra la propiedad y de la revuelta. Es por esto que este llamado para que, pese a las adversidades, la lucha continúe no solo por nuestra liberación, sino que en la absoluta destrucción de todas las relaciones sociales e instituciones que nos mantienen esclavos y que muestran la real cara fascista ante esta pandemia. Repudiamos el falso compromiso de esa izquierda cómplice del poder que perfeccionó el sistema depredador y represivo que hoy saca a relucir sus garras. Los caballos de Troya del capital deben también arder en la barricada. Apelamos a la solidaridad real y activa entre explotados y de diversas iniciativas horizontales y antiautoritarias como el único camino de lucha contra la cárcel, mientras le vamos arrebatando de las manos poco a poco algunas cosas mínimas al poder. Nuestro norte es el desmantelamiento total de las prisiones y de cualquier sociedad que las necesite. Abramos todas las jaulas, fuerza a los privados en huelga y sus familias, fuerza a los cabros del Sename. Nuestra organización será su perdición hasta la caída del último bastión de la sociedad carcelaria contra el capital, sus defensores y sus falsos críticos. Solo la lucha nos hará libres. Fuego a las prisiones y a las mansiones. Libertad. Esto lo enviaron algunos anarquistas presos en el módulo 14 de Santiago 1 a comienzos del otoño 2020, compas. Después vamos a continuar porque tenemos más comunicados con respecto a los presos, compas, y a las prisiones. Como programa anticarcelario, tenemos la obligación de poder dar a conocer este tipo de comunicados. Queridos compañeros, continuamos con la música. Esto es a propósito de que estamos hablando y estamos dando a conocer palabras de compañeros presos anarquistas, ya obviamente con lo que significa este lindo ideal. Vamos a ir a escuchar dos temas dedicados al anarquismo, compas, para que usted vecino, sí, no se asuste y piense justamente que el anarquismo es la máxima expresión del orden, ya es amor, es solidaridad, es preocuparse por el otro, es apoyo mutuo, es horizontalidad. Tan lindo el anarquismo, ¿no? Esto es Sin Dios, compas, del disco Recortes de Libertad. Vamos a ir a escuchar Hablando de Anarquismo. Y luego vamos a escuchar Alerta Radio Combate, que es un tremendo tema llamado Anarquía es Amor. Suena a esta hora la buena música en la Contra Babilón, queridos compas. Cuando hablamos de anarquismo, la gente suele pensar que ser anarquista es beber mucho, asustar a las viejecitas que cruzan por la calle y desparramar y tener la habitación muy desordenada. Para otros eso no es anarquismo, tampoco es anarquismo ir poniendo bombas diciendo que eres muy revolucionario por eso. Para otros el anarquismo es sembrar una semilla que vaya creciendo, una educación, una lucha en el trabajo, una lucha en los institutos, para tratar de cambiar esa sociedad. Es responsabilidad, no es escaquearse, ni ser un vago, ni estar todo el día colgado. Eso es lo que vamos a contar en esta canción. Es nuestra idea de anarquismo, cada uno puede tener la que quiera, pero como estamos tocando en otro, pues contamos la nuestra, venga. Burocracias. desde el archivo hablamos de autodefensa. Y cuando hablamos del archivo no hablamos de violencia. Niños y mayores, hombres y mujeres, cuando hablamos de anarquismo. Paisanos y extranjeros, guapos o feos, cuando hablamos de anarquismo. Sin falsas ni verdades, ni macho ni mentira, lo iremos construyendo. Sin machos, jefes, polis ni macarra, sin líder ni empresario. Lejos del estado está Lucero, bajo un árbol de frutos socializados. Fue entre los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todos comen. ¿Qué sería de ti sin poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas. Superficie el culto de parecer más que ser. Solo campos de batalla, enfrentando esclavos contra esclavos. Oh no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. Ven por mí, no, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Lucero bajo el cielo de Utopía. No haya sitio, creará su suave, donde la línea es como la escopeta. La paz no toma conflictos de monedas nucleares. Una historia de amplios ojos libres, que en su pequeño puño cerrado y sucio carga el llanto mundial, alegrías botineras, listas para dar su golpe hoy. Ay, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no. La bomba en su pecho, la bomba en su cerebro. Va por mí, oh, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrola en su cerebro y van por vos. Y hace un ratatata en la historia, ratatata en lo libre. Son las metas argentinas del Vaticano. Hasta Dios está del otro lado. Hasta Dios está del otro lado. ¡Hasta Dios está con el Estado! Oh, no, no, no, no, no, no, no. Anarquista a su pecho, me llegó de las blancas y me dijo, no, no, no, no, no, no, no. Me dijo de las blancas, envejece y sonríe. Anarquía es amor. Anarquía es amor. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Cuando se menciona la palabra anarquía, lo primero que pensamos es en caos, inseguridad y desorden. Imaginamos que una sociedad anarquista sería aquella donde impera la ley del más fuerte. Pero el anarquismo propone algo completamente diferente. ¿Será cierto que el anarquismo busca el caos? A diferencia de sistemas económicos o políticos como el comunismo o la monarquía, el anarquismo no es un sistema social fijo o una doctrina, sino más bien un punto cardinal, una dirección hacia la que se propone que puede avanzar la sociedad. ¿Qué dirección es esa? Las semillas del anarquismo se pueden encontrar en la era de la Ilustración. En el Discurso sobre la desigualdad, Rousseau critica a las instituciones que permiten a los poderosos imponerse sobre los más débiles. Por su lado, Kant defiende la libertad como condición para adquirir madurez. Para Humboldt, todo trabajo obligatorio que no proviniera del deseo de cada quien es enajenante. Con la libertad como condición, todo campesino y artesano puede elevarse a artista. Amará su trabajo, lo mejorará con su creatividad y eso cultivará su intelecto y exaltará su placer. la dirección es la libertad. Las ideas de los ilustrados fueron tomadas, pervertidas, diría Chomsky, para justificar el liberalismo capitalista. La aristocracia no tenía por qué mandar sobre el resto de la sociedad. Debía haber libertad de emprendimiento. Pero hubo quien notó que con el capitalismo las cosas no habían mejorado tanto. Pierre-Joseph Proudhon, uno de los padres del anarquismo, consideraba que, mientras los medios de producción estuvieran en manos privadas, persistiría la explotación de los débiles por parte de los fuertes. En su libro La conquista del pan, Piotr Kropotkin expone cómo el capitalismo prospera gracias a la pobreza y le conviene que siga existiendo. Piensa en dos personas prácticamente iguales, pero una de ellas heredó tierras y la otra no. El dueño de las tierras puede darle trabajo al otro, que no tendrá más opción que aceptar o morir de hambre. El dueño le paga lo suficiente al trabajador para que siga viviendo y trabajando, pero vende el producto de las tierras y del trabajo del otro, lo cual le permite acumular capital y adquirir más tierras. La desigualdad es cada vez mayor y el poder de unos sobre los otros crecerá. El anarquismo también está en contra de la acumulación de capital. Si esto te suena a socialismo, es porque así es. En sus orígenes, marxismo y anarquismo eran muy cercanos. Pero mientras que los socialistas como Lenin pensaban que los medios debían ser controlados por el Estado, los anarquistas como Bakunin insistían en que los mismos trabajadores organizados eran quienes debían poseer las tierras y las fábricas. El anarquismo también buscaba alejarse del dogmatismo que caracterizaba a los marxistas. Proudhon le escribió a Marx: «No nos convirtamos en líderes de una nueva religión». La reconocida anarquista y feminista Emma Goldman, al principio entusiasmada con la Revolución Rusa, se decepcionó al ver cómo todos los disidentes eran perseguidos y escribió el libro «Mi desilusión en Rusia». Un anarquista es esencialmente un socialista que busca abolir toda jerarquía injusta y toda forma de dominación. Y el Estado es una forma de jerarquía y de dominación. El anarquismo cree en la democracia, pero desconfía de las elecciones. Si la gente que vota no tiene conocimientos, las urnas solo beneficiarán a los ricos y poderosos. La democracia representativa, en vez de ser una garantía para el pueblo, ayuda a perpetuar a una aristocracia en el poder. El anarquismo, entonces, no pugna por el desorden, sino, como decía el ruso Volin, por un orden que no sea impuesto por la fuerza desde arriba, sino acordado libremente, socialmente y desde abajo. Los trabajadores no deberían someterse al Estado, sino ser el Estado mismo. Entonces, si el anarquismo sostiene ideales de libertad, equidad, cooperación y justicia, ¿por qué no ha prosperado? Hay varios motivos. Uno es que sus ideas son consideradas demasiado radicales, tanto por capitalistas como por socialistas. El anarquismo busca desmantelar toda jerarquía impuesta. No se salvan ni siquiera aquellas que los liberales consideran benéficas. Por ejemplo, cosas que vemos muy normales, como el trabajo asalariado, son consideradas como esclavitud del salario por el anarquismo. A través de instrumentos como la deuda, se está forzando a la gente a trabajar. Otro cuestionamiento que se le hace al anarquismo es su preferencia por la acción directa. Como crear un partido político y ocupar puestos de poder sería contradictorio para los anarquistas, estos buscan actuar desde fuera de la institucionalidad. Por ejemplo, a través de huelgas o manifestaciones. Pero también hubo una temporada a finales del siglo XIX en la que algunos anarquistas recurrieron al sabotaje, la destrucción de la propiedad e incluso a matar potentados con el fin de hacer propaganda por el acto, demostrar que las estructuras de poder no son invulnerables. Aunque esos tiempos quedaron atrás, estos actos fueron muy llamativos y le dieron muy mala fama al anarquismo. Los anarquistas actuales prefieren las disrupciones informáticas como el hacktivismo. ¿Y el anarquismo alguna vez ha sido puesto en práctica? Pues sí. En Rusia, los primeros soviets, como los organizados por Volin, eran grupos anarquistas de trabajadores. Después cayeron bajo el dominio del autoritarismo y del monopolio del Estado impuesto por Lenin y los bolcheviques. En Ucrania, Néstor Mashno, con el consejo de Kropotkin, ayudó a organizar comunas bajo los principios de fraternidad, igualdad y libertad. Formó un ejército guerrillero de voluntarios que resistió a la invasión austríaca alemana y después enfrentó a la misma Unión Soviética resistiendo por muchos años. En Italia, inspirados por las ideas de Enrico Malatesta y de Antonio Gramsci, grupos de trabajadores tomaron el control de las fábricas hasta inicios de los años 20. En España, basándose en un comunalismo rural, en los años 20 se formaron comunidades donde no existía el dinero. La renta, la electricidad y el auxilio médico eran gratuitos y la sociedad ya no se dividía entre trabajadores manuales e intelectuales. Todos trabajaban y dedicaban tiempo a la educación y las artes. Incluso la producción aumentó, aunque para 1938 cayeron ante los embates tanto de los fascistas como de los comunistas. Emma Goldman escribió que su legado perdura al demostrar que es posible la colectivización de la tierra y de la industria. En México, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, anarquistas, escribieron el periódico Regeneración, que inspiró el surgimiento de la Revolución Mexicana. En la actualidad hay muchos tipos de anarquismo, dependiendo del énfasis que hacen. Quizá la dificultad más grande que enfrenta esta ideología es que, para existir, requiere un grado de conciencia y de solidaridad para el que nuestra historia no nos ha preparado aún. De todas maneras, estos ideales podrían servir de guía para, en cada momento, detectar y buscar acabar con el abuso y la opresión. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, ahí teníamos un audio con respecto a lo que es una educación cívica, con respecto a lo que es el anarquismo, bastante claro, obviamente. Incluso los niños, de hecho, podrían entenderlo. Así de simple, queridos vecinos, para que lo puedan explicar de esa forma. Dentro del espacio de lo nuevo de la Contra Musical, justamente vamos a ir a escuchar a dos tremendas bandotas, queridos compas, y vamos a ir entregando algo de información en el momento que vayamos presentando las bandas también, ¿ya? Roce de Venus, vamos a ir a escuchar. Primero que todo, vamos a escuchar qué es lo que está sonando de fondo, que es Feral, ya, con el tema Soberanía, en la cual aparece también Malicia. ¿Qué es lo que es Feral y Malicia? La banda valdiviana Malicia esta vez une las fuerzas junto a Feral para estrenar un nuevo audio, ya un nuevo tema y un nuevo video, incluso el próximo, que se estuvo estrenando a principios del mes de abril. Dos bandas valdivianas se unen para la contingencia con el single Soberanía, bajo el alero de Tue Tue. A raíz del estallido social de octubre del 2019, que moviliza Chile, Soberanía es un llamado a la resistencia social desde la autodeterminación liderada por las comunidades y su capacidad de decisión, asumiendo las responsabilidades territoriales necesarias para la búsqueda del buen vivir. Lucha que lleva cientos de años en la voz y corazón del pueblo mapuche. Soberanía es el segundo single del debut de Feral Flow, proyecto de música urbana que tiene que ver con el trap y el reggaetón, en colaboración con el proyecto electropop Malicia, quienes luego de haber cerrado el ciclo de su primer álbum, Danza Circular, retoman justamente el conflicto ecosocial junto a Feral en una puesta en escena urbana y local, exponiendo elementos utópicos e íconos claves del imaginario colectivo. Así que vamos a ir a escuchar a Feral y Malicia directamente desde Valdivia. Y luego vamos a escuchar a Ross de Venus. Rosemary Vargas Lagos fundó el primer grupo de rock femenino en Chile al firmar con un sello discográfico. Y justamente después incluso estuvieron nominados a los premios APES como grupo revelación. En el 98 lanzan al mercado su segundo disco, Dolor en el fin del siglo, con Toxic Records y distribuido por EMI, incluso logrando en el 99, mira, estamos hablando hace un par de, bastante de años atrás, ser nominadas en los premios APES también como mejor videoclip. En el proyecto, Rosemary, fundadora del grupo, después de 9 años, reaparece en la escena musical con su tercer disco llamado Atrapada. Para este nuevo proyecto, Rosemary comparte escenario con su hija de nombre Venus, quien con solo 13 años maneja varios instrumentos. Las influencias son The With Temptation, Evanescence, Rammstein, Marilyn Manson, le pusiste ahí todo el metal. De esta nueva producción se puede escuchar el primer single Te Extraño. Rosemary Vargas en el 2020 vino con una nueva formación e igualdad de género como Rose de Venus. Vamos a ir a escuchar de Rose de Venus, vamos a escuchar este tema que lo tengo acá, El Matriarcado, ya dedicado justamente, obviamente, porque el matriarcado la está llevando todo el rato. Ya el patriarcado se fue a la cresta. Así tiene que ser. Hay que pensar de que el feminismo es igualdad, cabrón, no es algo sobre otro, ya que eso también para que no se malentienda. Feral entonces junto a Malicia con Soberanía y luego Ross de Venus con Matriarcado, los nuevos sonidos de la rebelión. 14 para arriba, ciudadanía. Ya le perdimos el miedo a tu policía. Tiene los días contados, tu plusvalía. Toda la gente creciendo soberanía. Falta guillotina, falta aquí. Su brutalidad no tiene fin. Caen las estatuas del horror. Arden las iglesias del Señor. Ganamos más, seremos más. Toda la familia se junta en la barrica. Toda capucha. Arden los plasmas, el lujo, los bancos en la oscuridad. Se acabó el experimento, nos toca jugar. Nos toca jugar. Rebelde presente que nos acompaña. Toma tu paño, tu lienzo, tu garra. Toma tu agalla, toma las riendas de esta batalla. De la adusiva piraña, borra las huellas que por sus dientes filudos lloraron ellas. Libre y valiente, yo quiero verte. Porque hemos vencido la temida muerte. Puñas de piel, hueso y corazón. Caricias esta revolución. De los 14 para arriba, ciudadanía. Ya le perdimos el miedo a tu policía. Tiene los días contados, tu plusvalía. Toda la gente ejerciendo soberanía. Tañi, cuarzo, azul, fenchenehuen. Fuerza, mono, no que hasta vencer. Entre todos veremos qué hacer. Necesitamos su poder. No estamos partidos. No estamos partidos por esos partidos. Países, fronteras no tienen sentido. Se han desvanecido. Ellos saquean la tierra, los mares, los cuerpos, los ríos. Creen que por tu migaja nos vamos a dar por vencidos. De los 14 para arriba, ciudadanía. Ya le perdimos el miedo a tu policía. Tiene los días contados, tu plusvalía. Gente ejerciendo soberanía. Desde Punta Brava, Costa Nasquenche, pa'l mundo. Ley, mi sur es el cumbe moñén. Buen vivir para cada ser. Buñalfa es mi tierra, la luna mi edén. Y tu campo de flores bordada también. Y mutilada por siglos sin entender. Solo quiero dignidad, libertad emocional y expresarme en igualdad. Desperté y recordé, matriarcado era mi casa y el poder siglos atrás. We'll be right back. Por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Por una gestión comunitaria, plurinacional y sustentable de las aguas. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, creemos que es fundamental que la gestión del agua en Chile sea comunitaria y plurinacional, articulando los diversos saberes de pueblos, comunidades y territorios, mediante una gestión por cuenca y subcuenca hidrográfica, considerando sus dimensiones espirituales, ecológicas y políticas, en el marco de la autodeterminación de los pueblos. Y por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Pero para todos los pueblos. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Libertad de Ray, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. No estamos todos, faltan los presos, pues cabros, siempre han faltado los compañeros presos, independiente que sean de la revuelta o no, desde el 18 de octubre, si no, como les estábamos comentando, obviamente lo hacemos extensivo a cada uno de los compañeros presos que se encuentran ahí tras las mazmorras. Tenemos el comunicado, compas, de los presos, justamente de políticos mapuche, ante la emergencia del coronavirus. Hacemos un llamado amplio a nuestro pueblo, nuestros territorios y organizaciones a exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche, como demanda principal. A nuestra nación milenaria, a los pueblos originarios en el mundo que resisten y luchan por su sobrevivencia y liberación, los pueblos oprimidos en general, declaramos lo siguiente. En el contexto de la pandemia del coronavirus, independiente si es una respuesta natural o al yafkán permanente de la humanidad o producto de las conspiraciones de los poderosos, el virus está, existe y la catástrofe continúa expandiéndose. Si bien es quienes habita el Feyentún, Mupiltún real y profundo hasta nuestro pueblo, debamos contemplar la diferencia explícita entre quienes se encuentran en el medio libre y los que estamos prisioneros en cuanto a medios de resguardo y supervivencia con el peligro constante del contagio, el colapso total del sistema carcelario y sus trágicas consecuencias. Desde esta perspectiva, la descongestión del sobresaturado sistema penal es de suma urgencia en estos términos humanitarios, tanto para todos los presos e incluso los mismos funcionarios, primordialmente lo que respecta a nuestra condición de presos políticos mapuche, como actores políticos del movimiento mapuche en lucha por reconstruirnos y liberarnos de forma integral. Las consecuencias, reiteramos, del contagio y la muerte debido al virus y sus coletazos dentro del sistema penal, social, político, psicológicamente, son diversas y muy peligrosas, así como el resto de los presos políticos preocupados en torno a la transformación social de sus pueblos. Por lo tanto, hacemos un llamado amplio a nuestro pueblo, nuestros territorios y organizaciones a exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche como demanda principal. Hasta el momento solo se han liberado criminales de lesa humanidad y antimapuche, como el Paco asesino de Catrillanca y a los nefastos agentes de la Operación Huracán, amparándose en la excusa de la pandemia. Sin embargo, estos presos políticos mapuches somos retenidos en las mazmorras del opresor, cumpliendo con todos los requisitos e innumerables postulaciones para el Centro de Estudio y Trabajo CET y otros beneficios. Más tiempo acreditado del estipulado por la condena y del acceso de libertad condicional. Por ejemplo, incluso habiendo entre nosotros enfermos crónicos catalogados como sector vulnerable. El actual escenario nos obliga a prepararnos para futuras movilizaciones, dispuestos a entregar nuestra vida dignamente como nuestros cookies Keyekem, y el Estado y sus instituciones serán responsables de cualquier desenlace o tragedia que nos pueda suceder. Además, a nuestro pueblo manifestamos el llamado a fortalecerse y recrudecer todas las formas de lucha, principalmente las forestales, capitales, extractivistas, que aumentan el peligro de los desastres de la humanidad, haciendo cada vez más cercana la posibilidad de sequía, guerras por el agua, de abastecimiento y caos social sin perspectiva de la confrontación urgente y necesaria. Fortalecidos y reencontrados con nuestro mundo en reconstrucción integral, no debemos temer en utilizar todos los medios y recursos necesarios para la expulsión

se marchite, pide que todo mi corazón palpite. Ay, gatillo, que pueda espantar la llama de un pueblo que quema los miedos y forja la unidad. Ay, disparos que puedan ahogar la llama del pueblo. Balas contra fuego en mi ciudad. Canta, espanta y no pierda la esperanza, que un nuevo mundo vamos a ver nacer. Si vuelva, no existe el temor a nada, pero esto es una selva. Quiero bien cerca a mi hermano y que ni uno se pierda. Nada de esto será en vano, pagarán su crueldad. Derribaremos cada una de esas mentes tercas. Conseguiremos libertad cuando entren a la celda. Mientras avanzan con su vida, la nuestra posterga. Enumeramos cada una por si no te acuerdas. El pueblo despierta. Ahora o nunca, este es el momento. Con la fuerza de mi barrio y de mi pueblo, lo vemos. Entiendan, porque Chile, mi hermanito, no está en guerra. Hasta que la dignidad sea costumbre, dame tu mano que aquí nadie se hunde. Porque Chile finalmente despertó. Oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó. Bandita narco escuchando. Por el barrio, por el mío, por el tuyo. No veo soluciones, solo escucho murmullo. Es que yo ya no creo en políticos urullos. Si solo están velando por los intereses suyos. ¿Y qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuentes. Pero estamos en la calle, cada vez sonamos fuertes. Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte. Gente inocente, yeah. Van a tener que aguantar la presión. Van a tener que aguantar mi canción. Van a tener que tomar la decisión. No pueden separarnos porque somos la unión. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. ¡Ska! Ya, chiquillos, estamos nuevamente, queridos compas, queridos vecinos. Estamos nuevamente dentro de lo que es este espacio de tocatas, actividades, manifestaciones. Obviamente tocatas no se están realizando mucho, en realidad no se están realizando. Ya, tocatas en vivo, a eso me refiero, obviamente, con gente. Pero se están realizando, obviamente, diferentes sesiones online en la cual músicos se presentan justamente con su música y también en oportunidades también piden su aporte, ya que no pueden estar tocando en las calles. Prontamente, como Radio Nehuen, de hecho vamos a tener una sesión online con músicos en vivo justamente tocando para ustedes, queridos compañeros. Eso lo vamos a anunciar en el momento ya que tengamos todo listo, ya, pero ya estamos recopilando justamente el material. Ya junto con eso, como programa, también vamos a tener algo parecido, pero eso va a ir directamente relacionado y en solidaridad con los compañeros presos, ya. Saludamos a Carlitos, participante de la radio, y también que ya está ahí escuchando en estos minutos. Junto con eso también a la Vicky, que están escuchándose ahí en la comuna de Macul, queridos compas. Junto con eso también saludamos a los compañeros que están escuchando a esta hora, a todos los vecinos que están escuchando, no solamente a esta hora, sino que en los diferentes horarios de cada una de las radios cómplices de la Contra, queridos compas. Libertad a todos los presos políticos de todas las cárceles. Que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo. 23 y 24 de abril, lienzos, pegatinas, graffiti, difusión, todo aporta. Ya es una jornada de agitación y propaganda por la libertad de todos los presos políticos de todas las cárceles, ¿ya? Así que se invita justamente a cualquier tipo de individualidades, organizaciones, personas conscientes, que puedan realizar cualquier tipo de manifestación el día 23 y 24 en solidaridad con los compañeros presos. Junto con eso se nos quedaron, de hecho, 12 cartas de compañeros anarquistas en las cárceles también, queridos compas, del módulo 14 de Santiago 1. Tenemos otra también de Santiago 1, justamente, que también nos habían enviado, del módulo 14, otro compañero que lo envió en forma individual, y junto con eso también tenemos otro de la cárcel de máxima seguridad, así que le mandamos un gran abrazo a Henry Méndez Uribe, que también se encuentra en prisión preventiva desde el 8 de septiembre del año 2018, y que hasta el momento se declaró, bueno, el día 21 de hecho se declaró en huelga de hambre seca en forma indefinida, ya tal como les estamos comunicando justamente hace un ratito atrás con respecto a la situación de los compañeros que se encuentran en la cárcel de alta seguridad en esta huelga hambrienta, ya, con respecto obviamente a su situación, ya, así que vamos a estar monitoreando eso también y lo vamos a estar informando desde acá, queridos compas, así que a informarse también a través de las redes sociales, ya que son, y obviamente a través de los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios independientes de comunicación, porque este tipo de información, querido vecino, para que usted lo tenga claro, querida vecina, para que usted lo tenga claro, no lo va a encontrar en ningún otro lado, ya. También se está realizando, queridos compas, el tema del Lucaso por los presos. Aporte Luca para reunir fondos que irán en directo apoyo y la alimentación de los presos de la revuelta. Es la chequera electrónica del Banco Estado, número 34-1703-92-967, Tania Riquelme Muñoz, RUT 15-443-374-0, es donde se está realizando este Lucaso por los presos. ¿Ya? También tenemos la rifa, compas, como programa y como colectivo tenemos la rifa. En solidaridad con los presos también, ahí me pueden preguntar directamente a través de las redes sociales contrababilón@gmail.com, que es el correo también, o a través del WhatsApp +569-4214-7247, +569-4214-7247, ya, ahí directamente, compas. Justo con eso también se está realizando esta jornada de agitación. El día viernes 24 de abril va a haber un mitin a las 11 de la mañana en las afueras del CAS, avenida Pedro Montt, número 1902. Cuelga lienzo, raya el territorio o pega un afiche en tu ventana en solidaridad con los presos políticos y su pronta libertad. Esto lo organiza la coordinadora 18 de octubre, que es de alguna forma la coordinadora que está afinando justamente el apoyo a los compañeros presos de la revuelta, ¿ya? Así que eso, compas, eso es lo que tenemos hasta el momento, ya. Muchísimas gracias ahí, atentos justamente a las redes, porque se van a estar realizando diferentes otras actividades y nosotros también como programa y como Radio Nehuen también vamos a estar realizando algunas cositas. Atentos, compas, muchísimas gracias. Nos comenzamos a despedir, nos vamos a despedir con un tremendo tema. Power, de hecho, así, pero con todo el Nehuen, de Doña Maldad, ¿verdad? De Doña Maldad, llamado Medios de Comunicación Independiente. Nos vamos a despedir con ese tema. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la contra y junto con eso también a cada uno de los vecinos que nos escuchan en sus diferentes territorios. A seguir la contra, cabros. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.